Mr. Galtieri. Apagá la tribu y tu radio. Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Y nuestros teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Aquí con Elsa Schwartzman, una de las autoras del libro Realidades y coyunturas del aborto, en realidad una compilación de Susana Checa. Y nosotros recién estábamos conversando fuera del aire justamente porque además, digamos, esto estamos, digamos, la investigación en esta parte del libro específicamente, el libro, como dijimos, está incluso toma parte de estrategias que se utilizan en otros países, como en Uruguay, en Colombia, y en esta parte en donde se hace todo, digamos, esta investigación. Y además, vos justamente lo que estábamos comentando era este tema de, bueno, de lo de difundir y de saber a qué teníamos derecho. Uh-huh. Y que esta era la parte importante de esta visibilización, digamos, de que si hay un protocolo en el cual, digamos, pueda haber un seguimiento de lo que sucede con la mujer cuando llega en estado de post-aborto, digamos, al hospital, a lo que puede exigir. Y en función de esto también estamos pensando que justamente todo este tema de la campaña que se realizó durante el año pasado, cuando decíamos la mujer decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza, ¿no? Esta fue la campaña del 2005. Uh-huh. Y digamos, este año próximamente, digamos, comienza de nuevo. Uh-huh. Otra vez la campaña del 2006. Sí. Y entonces en la semana pasada en Rosario se juntaron mujeres de todo el país justamente para ver cómo seguimos con todo esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo seguimos, Elsa? Seguimos con muchas ganas, con mucha fuerza, pensando y discutiendo, elaborando y con todo esto presente. El lema que vos dijiste, el lema de la campaña 28 uh-huh. de septiembre de América Latina y el Caribe, las consignas de la campaña nacional por el derecho al aborto en la Argentina Nacional son consignas muy amplias, abarcativas, porque así lo pensamos, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Con eso trabajamos y contamos las firmas durante todo el año 2005, que terminó en una conmovedora marcha el 25 de noviembre con mujeres de todo el país, mujeres que llegaron con algunas con sus compañeros, algunas con sus hijos, uh-huh. bebés o grandes. Fue muy conmovedora la presencia. Este año en Rosario fue el tercer encuentro de, digamos, por decirlo así, más activista, toda la gente no podía viajar, por lo tanto en algunos lugares se decidió quiénes iban en representación, fuimos más de 100 que nos encontramos en Rosario y bueno, se evaluó un poco los alcances, las fortalezas y las debilidades manifiestas en el año 2005 y en el año 2006, el 28 de mayo, volvemos a la calle de una manera más visible. De la calle no nos fuimos nunca, hay muchas actividades, continuamos con la junta de firmas, ¿sí? En el 25 de noviembre fueron entregadas hasta ese momento simbólicamente uh-huh. algunas a algunos legisladores. Este año vamos a continuar con la campaña de firmas. La campaña no tuvo vacaciones, en muchísimos actos y actividades que la campaña estuvo presente, lo logró y fue visible, pero con la juntada de firmas va a ser a partir del 28 de mayo, digamos, de nuevo esta cosa de visibilización masiva en la calle, ¿no? Cuando hace un año y medio, aproximadamente 2 años, vino Rebeca Gombard, ella dijo en ese momento que todavía había mucho que trabajar y que la sociedad, digamos, una de las cosas que la sociedad tal vez todavía no estaba preparada para una ley de despenalización del aborto. Uh-huh. Digamos, ha pasado un año y medio con una campaña muy fuerte. Vos sos socióloga, uh-huh. trabajas con adolescentes, con jóvenes, con mujeres. Digamos, ¿pensás que hubo un cambio importante? Un ministro también en el medio que tal vez no estaba en ese momento, que firmó las listas. Uh-huh. ¿Hubo un cambio importante en el que vos puedas avizorar? Yo creo que hay un cambio importante, sobre todo en el esquema que nos hacen ver y la cantidad de gente que apoya y que lo piensa. Uh-huh. Cuando estábamos en la calle, cada firma tiene la importancia porque se compromete con su nombre, su apellido y su número de documento quien lo haga. Pero además, porque con cada uno, en general, con cada uno hablamos. Y hablamos mucho. Y hay una cosa de basta de hipocresía. Esto es una de las cosas que más se escuchan. El aborto es una realidad, el aborto es una realidad en la Argentina. Es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos, un problema de derechos humanos de las mujeres que lo siguen practicando a costa de su posible muerte. Muchas veces nos dicen las mujeres más pobres, muchas veces seguimos adelante porque sabemos que nos podemos morir si nos hacemos un aborto. Pero eso es muy difícil, tener un hijo, una maternidad forzada, como dice Susana Chiarotti en estos casos, ¿no? La posibilidad de visibilización y de estar en la calle fue muy importante. Nosotros nos damos cuenta y se notan a través de todo lo que se expone que el apoyo es mucho más importante de lo que algunos nos quieren hacer creer. Muchísimas gracias, Elsa. No, muchas gracias a ustedes, al contrario. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos están cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Y estamos, bueno, escuchando la voz de la bebé de fondo, porque estamos ahora con una vecina, ya no de otras orillas, sino de mucho más, que es Carmen Socías. Ella está haciendo una pasantía aquí en Buenos Aires. Y bueno, el tema hoy viene desde tempranito, María Adela, ¿no? Con el tema de la violencia, digamos, de tantas distintas formas de violencia que tenemos las mujeres aquí en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino también en España, ¿no? Desde lo que sabemos, desde lo que vimos, de lo que hemos visto en películas, y que a veces nos llama la atención. Pensamos que la violencia tiene más que ver con situaciones de países más vulnerables y más pobres, pero parece que no es así, ¿no, Carmen? Efectivamente, justo acabamos de hablar de un caso de derechos humanos de la mujer como es el aborto, y en este caso es otra violación de los derechos humanos de la mujer como es el caso de la violencia de género. Está claro que no hay clases sociales ni países favorecidos en este caso, sino que la violencia se manifiesta por todos lados igual. En España últimamente tenemos como una especie de hito dentro de la prensa en lo que son los casos de violencia de género. Gracias a la ley integral que se aprobó el año pasado, se han hecho una serie de medidas que han beneficiado a este tipo de víctimas. En los recuentos, por ejemplo, de este año ya van 21 mujeres muertas en el primer trimestre de 2006. El año pasado fueron 171 casos en total en manos de en este pareja, expareja, o depende en este caso de quién lleve a cabo la acción. El objetivo de esta ley era actuar contra un tipo de violencia que es una manifestación de la discriminación y de la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, hay varios. Es una experiencia pluridisciplinar en este caso, porque no solo trata medidas de ayuda a la mujer que se encuentra en este caso desfavorecida, con medidas jurídicas y penales. Se han creado juzgados de igualdad y asuntos familiares. Se ha creado una serie de servicios de atención e información inmediata para este tipo de mujeres, centros de emergencia, centros de recuperación integral, asistencia jurídica gratuita y ayudas económicas a este tipo de mujeres. Y uno de los puntos más importantes, por lo menos para mí en este caso, es el incipiente interés que se ha hecho sobre la educación. Ah, vale. Porque esta ley, aparte de introducir este tipo de medidas y de pasar a ser la violencia de género ya no solo una falta, sino un delito penal que se puede penar con cárcel en este caso, hace un hincapié en la formación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y hace una serie de cambios dentro del sistema educativo español. Se hace una serie de reformas porque considero que eso es una de las bases fundamentales. Como bien habéis dicho antes, no se trata de países más desarrollados o menos desarrollados. Creo que la cultura juvenil hoy en día, por lo menos en España, se está llevando a radicalización de posturas, ya no solo de violencia, sino ni de machismo. Realmente parece que hay una pérdida de interés por lo que son los casos sociales, por una ganancia en el aspecto individual, pero ya no se lucha tanto por lo que es algo que nos afecta a todas las mujeres. En este caso, es sacar de lo privado a lo público algo que afecta a los derechos humanos de todas las mujeres. Si nos sentimos o no sentimos violencia en nuestro caso, en este caso es independiente. Las mujeres, la violencia en las mujeres en España, lo que hemos leído los últimos años, bueno, la película Te doy mis ojos fue una de las que, digamos, por lo menos en los últimos tiempos, pone muy en evidencia este tema, porque además, si bien las mujeres hacían las denuncias y pues llegaban a un aborto o a una separación, había un tema muy, muy fuerte en la cantidad de, justamente, parecía ser que varones despechados, digamos, por la ley, o de mujeres que habían tomado finalmente la decisión, no que se quedaban siendo víctimas de violencia, luego eran muertas por esos mismos exmaridos o exesposos o exparejas. Es decir, en cuanto a esto, hay algo en la ley que se fue modificando, o sea, se va modificando, digamos, a favor de las mujeres, ¿no? Sí, en este caso es muy importante el cambio que se ha hecho al pasar de ser una falta a ser un delito. De lo que hablabas era ahora mismo sobre las órdenes de alejamiento, que se están recrudeciendo por la falta de efectivos. O sea, una mujer en el momento en que denuncia que sufre violencia de género, lo ideal sería que tuviese la policía dentro algún tipo de sistema, algún tipo de red de protección a ese tipo de mujeres. La mujer efectúa la denuncia y vuelve a las cuatro paredes con su agresor. Ese es el problema de que esté en lo privado. Por lo tanto, esta nueva ley lo que ha hecho es reforzar esos sistemas de protección a la mujer y evitar que en los casos en los que la mujer ya ha efectuado varias denuncias, no pueda el agresor acercarse a ella. Eso es uno de los puntos más críticos de esta situación, porque realmente se llevan a cabo por exparejas la mayor parte de los casos de muerte. ¿Cuánto hace que esta ley está? Se aprobó a finales de 2004 y se reprobó a principios de 2005, un año. ¿Y hubo alguna diferencia en cantidad, digamos, a denuncias de mujeres, a una mayor visibilidad o más confianza en las mujeres en el sistema y en esta ley? ¿Se ha podido ver algo ya? Sí, en el seguimiento de la ley se han visto un aumento en el tipo de denuncias, pero también un aumento en el número de muertes. Por lo tanto, parece que la ley está actuando de un modo legal correctamente, pero que se están efectuando el mismo número de agresiones mortales. Por lo tanto, no se sabe muy bien hasta dónde hay que ir con la ley para que esta situación pues se atenúe. No puede ser también que eso tenga que ver con que hay más casos denunciados y anteriormente no, digamos. Es como lo que hablábamos antes del aborto, digamos, al manejarse dentro de una ilegalidad, la denuncia no está, no aparece. Quizás ahora las cifras son más reales, son más verídicas. Claro, porque precisamente el miedo de la mujer agredida a tener que convivir con su propio agresor, haberle puesto una denuncia, no tener medidas de protección, hacía antes que las mujeres no se decidiesen a denunciar. Ahora sí se producen más denuncias, el número de muertes se mantiene, pero sí que hay, en cierto modo, como está saliendo a lo público y la legalidad está actuando, o está intentando actuar. Claro. La muerte es lo que aparece, es innegable, ahí es la realidad, no la puedes negar. Claro, porque el boom, por ejemplo, concretamente fue en el 97, en el que una mujer, harta ya de ir a denunciar a los juzgados, decidió salir en un programa de televisión, hacer unas declaraciones en las que decía que estaba siendo una mujer maltratada. A los tres días, esta mujer apareció muerta en manos de su compañero sentimental, y fue a raíz de esa muerte, la mujer se llamaba Ana Orantes, en las que los medios de comunicación empezaron a tomar un interés por este tema. Eso fue en el 97. Hasta el 2002 se intentó este proyecto de ley que avanzase dentro del Parlamento. El Partido Popular, el anterior gobierno de España, se negaba en rotundo a llevar esta ley al Congreso, y fue el gobierno de Zapatero el que finalmente ha dado el paso y la aprobación por unanimidad de esta ley. Es decir, que los medios de comunicación, digamos, hicieron una vez más, digamos, también que el gobierno a su vez... Hicieron el papel que no le corresponde, pero en este caso lo hicieron. Carmen Socías, te esperamos en cualquier otro momento para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con ustedes, con nosotros y con todas nosotras, vecinas. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada. Ella es Chavela Vargas y lo que nos está cantando es Una noche de bodas de Joaquín Sabina, en este homenaje que las mujeres le rinden a Sabina. Y como siempre, vecinas, como casi todos los sábados, sabe que el teatro, el cine y los títeres, en este caso, es uno de los temas que por algún motivo aquí en la mesa de la vida, la pasión y la muerte nos interesan. Y mañana se reestrena un bellísimo espectáculo que se llama La Mujer de la Lámpara. Este espectáculo va a comenzar a darse mañana en el Espacio Ecléctico en San Telmo y es por eso que la llamamos a Mabel Marrone, una de las intérpretes de esta obra. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, aquí estamos. Mabel, contanos, ¿quién es La Mujer de la Lámpara? Bueno, La Mujer de la Lámpara en realidad es un espectáculo que está basado en un cuento de Andersen, que es La Niña de los Fósforos, o La Niña de los Cerillos, algunos lo conocen, sí. Y que en realidad es una adaptación de ese cuento, pero que además de, digamos, toda la parte de la niña de los fósforos ser con títeres, hay dos mujeres que uh-huh. son las narradoras, las que van contando, digamos, hay dos planos, el plano de estas mujeres y el plano de los títeres. Ajá. De ahí surgió el nombre de la mujer de la lámpara. Claro, esas dos mujeres, una es Marta Cabrera y la otra sí. sos vos. Exactamente. Tuve oportunidad de verla el año pasado y esta parte interesante que ustedes actúan, es como que ustedes estuvieran allí jugando por momentos. ¿Ustedes son la niña de los cerillos o esos otros personajes con que la niña esta se va encontrando y en otros momentos son ustedes que están contando y están jugando a la vez? Hay como muchos niveles distintos, ¿no? Como... Sí, exactamente. Porque por otro lado surge también estos personajes de mujeres, que incluso la obra hace alguna referencia al libro Mujeres de Eduardo Galeano, digamos. Ajá. Estas mujeres también son inspiradas en algún... De hecho, el prólogo y el epílogo del espectáculo en off tienen algunos textos de Galeano. Esta obra la dirigió Adelaida Mangani, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la realización de estos objetos tan bellos, porque le comentamos a las vecinas que no solo está la niña y estos otros personajes, hay una serie de cositas uh-huh. en vitrinas, hay un maniquí, hay toda una cosa estética muy especial que va creando un ambiente. Sí. ¿Quién realizó? Digamos que el diseño de la escenografía, donde aparecen estas cajas que tienen estas escenitas internas, es de Julieta Ascar. La realización de títeres es de Alejandra Farley. El diseño de los títeres es de Adelaida Mangani, pero la realización es de Alejandra Farley. Y después, digamos, hay objetos lumínicos que hacen referencia a otros cuentos de Andersen que se introducen, uh-huh. digamos, en el mundo de la niña con uh-huh. el objetivo de distraerla de su final, digamos, sí. que en realidad se respeta el final que Andersen le da al cuento, ¿no? Claro. Entonces, digamos, estos objetos están representando a otros cuentos de Andersen que aparecen, como que sea, zapatos rojos, uh-huh. el soldadito de plomo, claro. La princesa y el guisante, digamos, uh-huh. objetos que representan y pequeños textos haciendo referencia a otros de sus cuentos. Claro, pero aunque se respeta el final del cuento, no es ese el final de la obra. Digamos. No es ese el final de la obra, no lo contamos. Un poquito. Porque el cuento es un cuento que en realidad es bastante, es triste, digamos, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es un cuento que Andersen escribió hace 200 años, sí. Y que en realidad para nosotros es un conflicto, una problemática social tan seria, ¿no? Uh-huh. Esto de los niños en la calle. Uh-huh. De todas maneras, la directora quiso poner el acento también en esta capacidad del ser humano de poder crear y de creer, ¿no? En los momentos que la niña, a partir de encender sus cerillos, entra en un mundo en el mundo de la imaginación y se le producen determinadas alucinaciones que le permiten transitar hacia su final de otra manera, ¿no? Uh-huh. En esta posibilidad que tiene la creación o que tiene la imaginación en el sujeto, que uh-huh. a veces le permite transitar la vida también, ¿no? De otra manera. Entonces, Mabel, esta mujer de la lámpara que va en el espacio ecléctico los domingos, ¿nos recordás la dirección del espacio ecléctico? Va a ir todos los domingos 20-30 horas en Humberto Primo 730. Uh-huh. Es San Telmo esto, sí. Hay un teléfono para hacer reservas que uh-huh. es 4307-1966 y bueno, ahí van a estar durante el mes de mayo. Vamos a estar durante el mes de mayo, tal vez junio, uh-huh. todos los domingos 20-30 horas. Bueno, Mabel, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Un saludo para los oyentes y para la gente de la radio. Y bueno, los esperamos a todos por Espacio Ecléctico, entonces. Bueno, así estaremos. Bueno, gracias, ¿eh? Chau, chau. llevo ya en el quicio de la mancebía. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te diera ya. Ven y tómala en mi labio, que más fuego te daré. Bajaste del caballo, viniste hacia mí. Ay, la voz de Martirio y esos ojos verdes que nos trae acompañada por el Chano Domínguez. Y bueno, y seguimos acá y seguimos con más temas, porque este jueves pasado se presentó una muestra en el Centro Cultural Borges que se llama Ninguna Mujer Nace para Puta. Ajá. Esta muestra es una muestra hecha entre las mujeres creando de Bolivia, que si se acuerdan, vecinas, el sábado pasado estuvimos hablando, que vinieron a Buenos Aires, y Amar Capital, que es la organización de mujeres por los derechos humanos, y son mujeres en situación de prostitución. La idea de hacer una muestra en un centro cultural es bastante fuerte, va a estar hasta el 15 de mayo, así que todas las que puedan ir ahí a Viamonte y San Martín, donde está el Centro Cultural Borges, es importante para reflexionar y para que también, como estábamos hablando, ¿no?, de derechos humanos y poder hablar de qué significa ser una mujer en situación de prostitución. Porque a lo que apela justamente, me parece, la muestra, por lo que Paula que estuvo contando, es justamente a ver cómo nos involucramos. Exactamente. Nosotras. Y los otros, justamente, con estas mujeres en estado de prostitución, que no son, como ellas me dicen, trabajadoras, ¿no? Entonces ahí a ver lo que pasa con nuestra propia, con nuestros propios prejuicios y con nuestra propia hipocresía también. Para las vecinas queríamos acercarles el audio de Sonia Sánchez de Amar Capital, que decía esto sobre la muestra y sobre este tema. Todos son un mismo cuerpo, todos son una misma subjetividad. Por eso, hoy yo quiero charlar contigo, quiero reflexionar contigo, porque sé, siento, lo vivo y lo padezco, no son solo adjetivos, es una acción directa sobre nuestros cuerpos, acción que lastima y violenta cuerpos jóvenes, cuerpos adultos, despersonalizados, envejecidos, acción que violenta y lastima, acción que te despersonaliza, que mutila y te margina, acción que es admitida, sostenida y fomentada por el poder político a través de sus leyes, a través de las violaciones de los tratados internacionales, acción que es admitida, sostenida y fomentada por este Estado corrupto y proxeneta que tenemos, que a través de sus políticas sociales, gran nombre, ¿no?, lo único que hacen es crear dependencia y humillarnos con programas vacíos de inclusión. Es una acción que es admitida por la sociedad, por omisión, por proteger, ocultar, resguardar al prostituyente, que está en las casas de todas y de todos. Por eso digo y lo sostengo, la prostitución no es problema o tema solo de las putas y las travestis. La prostitución es tema de todas y de todos. Por eso hoy te digo a ti, sociedad, ¿hasta cuándo vas a seguir impávida sobre nuestra situación? ¿Hasta cuándo vas a seguir muda? Y vos, sociedad, ¿cuándo vas a estar con nosotras acá al lado? Porque yo soy tu hermana, soy tu amiga, soy tu pareja, soy tu compañera, soy tu vecina. ¿Cuándo vas a despertar? Nosotras comenzamos a sacarnos la máscara. Y mi pregunta hoy es, ¿vos cuándo te la vas a sacar? ¿Cuándo? Ojalá no sea muy tarde. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Sonia interpelando directamente, ¿no?, a la sociedad, y por eso esta muestra que tiene, entre todas las cosas, por ejemplo, tiene una pirámide con las cajas de comida que le da el Estado. O sea, como que eso no es una política, y por eso también hablamos de que no es un trabajo, o sea, la sociedad...